Nos encontramos de regreso con su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Muy bien, como todos los miércoles vamos a conversar con algunos de los candidatos a las diversas alcaldías distritales, debido a que se acerca ya el periodo electoral y se acerca la fecha de las elecciones, el 3 de octubre. En este momento nos encontramos en nuestra cabina con el general Óscar Ponce de León, candidato a la alcaldía del distrito de La Molina, por el movimiento La Molina Bella y Segura. General, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cálido y cordial a todas las vecinas y vecinos del distrito de La Molina. Me encuentro justamente, como usted comentaba, en este proyecto político por la municipalidad de La Molina para hacer, para practicar nuestro plan de gobierno que está relacionado, dentro de otras cosas, con el tema de la seguridad ciudadana, que es un clamor y una necesidad, no solamente en nuestro distrito, sino en el país. Es por ello que nos hemos, un grupo de vecinos, un equipo de vecinos, nos hemos empeñado en sacar adelante este proyecto por el bien de nuestro distrito. Muy bien, general. Precisamente ha introducido uno de los temas que nos gustaría tratar el día de hoy, que es un tema álgido, no solamente en el distrito de La Molina, sino también en toda la ciudad, ¿no? Sucede que, bueno, personalmente yo no vivo en el distrito, yo vivo en otro lugar, pero sin embargo los limeños tenemos la percepción de La Molina como un distrito, bueno, muy amplio, con grandes áreas verdes, seguro y tranquilo. Sin embargo, esta percepción está comenzando a cambiar debido al incremento de la delincuencia común en el distrito, sobre todo en lo referido a los robos domiciliarios, que son, bueno, el pan de cada día, nos están contando, en el distrito de La Molina, y que se han incrementado en una tasa exponencial. Nos gustaría saber, general, ¿cuáles son sus planes para poder incrementar la seguridad ciudadana en el distrito de La Molina? El tema de seguridad ciudadana hay que darle un enfoque integral y para ello hemos convenido en dar cumplimiento a un plan de operaciones que se llama La Molina Distrito Seguro, que tiene una serie de ítems. Por ejemplo, el ítem que tenemos que ver con el personal, pues tenemos que capacitar tanto al personal policial, tenemos que capacitar al personal de serenazgo y asimismo el tema de los vecinos que están integrando la junta vecinales. De igual modo, tenemos este plan, tenemos que fortalecer e implementar adecuadamente, integralmente, el sistema de seguridad ciudadana en todos sus rubros. Pero específicamente en lo que es la seguridad pública, pues también tenemos que adquirir una cantidad suficiente de cámara de videovigilancia. De igual modo, tenemos dispendio de recursos, si se vale el término, por cuanto, por un lado, actúa la Policía Nacional divorciadamente, ¿no?, del personal de serenazgo. Y esto realmente debilita la seguridad en el distrito. Entonces, hay que fortalecerla, hay que implementarla, hay que integrarla, hay que cohesionar a este personal. Hay que tener una sola flota vehicular con el mismo color, una red única radial, una central de emergencias, de tal manera que todos los temas de seguridad pública sean atendidos directamente por una sola fuerza, y no en dos lugares, como serían pues los serenos, por un lado, y la comisaría actuando en forma divorciada, ambos. Excelente, general. Lo que el vecino desea principalmente es poder tener tranquilidad en su barrio, ¿no? Más que nada lo que es el pequeño universo que puede circunscribirse a una cuadra, a un barrio. ¿Qué trabajo se piensa hacer directamente con las organizaciones vecinales, en este caso, en este rubro de seguridad? En el tema de las organizaciones vecinales, y justamente para motivar, ¿no?, a estos vecinos, pues hemos programado dentro de lo que se va a trabajar, facilitarles, dotarles, entregarles un seguro médico, porque nadie efectivamente está libre de un accidente o de un atentado, un atropello, por decir. Como una motivación, pues le vamos a brindar a todos los vecinos que se integren a estas juntas vecinales su seguro médico. De igual modo, la reducción o la eliminación del tributo, que es por serenazgo, porque ya ellos están cumpliendo, están aportando, ¿no?, con su trabajo, con su presencia, para la seguridad ciudadana. Asimismo, pues tenemos proyectada la creación de una comisaría en la zona sur, en la zona de las praderas. Pero aparte de ello también, haciendo un análisis de las estadísticas, vemos que hay mucha violencia contra la mujer. Pues estamos proyectando, planificando también crear una comisaría de la mujer, exclusivamente para que vea este tema de los maltratos a la mujer. Excelente, general. Vemos que sus planteamientos son, bueno, bastante concretos. Se refieren sobre todo a medidas directas para tomar tanto en el trabajo del municipio como en el trabajo con los vecinos. Vemos que seguridad es su especialidad y, sin embargo, también hay otras propuestas en su plan de trabajo. Por ejemplo, referido a un tema que causa molestia no solo en los vecinos de La Molina, sino en todos los vecinos de la ciudad de Lima, que se refiere al tránsito. Justamente estaba revisando una información ahora en la mañana que establecía que, para empezar, que La Molina tiene características muy especiales como distrito, ¿no? Primero, que solamente tiene dos vías de acceso, ¿sí?, que vienen a ser la avenida Raúl Ferrero y la avenida Javier Prado, ¿sí?, y que esas dos vías de acceso en las horas puntas se ven colmadas totalmente. Es inclusive, según tengo entendido por un informe que estaba revisando, como le menciono, esas dos vías concentran el 10% del tráfico total de la ciudad en horas punta. Llámese entre 6:30 y 8:30 de la mañana aproximadamente y a las 6 de la tarde. Nos gustaría saber qué propuestas tiene usted para brindar a los vecinos para poder solucionar esos problemas. Efectivamente, dentro del tema de solución al caos vehicular, que también es una de nuestras preocupaciones, sí, coincidimos en que La Molina tiene solamente dos ingresos y salidas, ¿no? Una es por el Cerro Centinela y la otra es por la avenida Javier Prado. Pero este problema tiene dos partes para solucionar. Ahí nosotros formamos parte o integramos el Plan Vial Metropolitano, que ya en ese Plan Vial Metropolitano, hace muchos años ya, tenemos aprobados proyectos como, por ejemplo, el túnel que se debe hacer en el Cerro San Francisco, que es un túnel de 270 metros y que tiene un costo más o menos de 18 millones de dólares. Este túnel fue promesa de muchos años, de muchos alcaldes, sin embargo, hasta ahora no se cumple, lamentablemente, pero se tiene que hacer, sí o sí. Otro proyecto que tenemos hace también varios años es los pasos a desnivel en el Óvalo Monitor, los pasos a desnivel entre la avenida La Molina y Javier Prado, y otro entre Ferrero y Alameda del Corregidor, que necesariamente se tienen que hacer. Si un distrito tiene que desarrollarse, pues tiene que hacerse obras de magnitud, obras de envergadura. Bueno, esa es una parte que en todo caso ingresemos con el apoyo que nos van a dar nuestros vecinos, pues eso se tiene que demostrar una capacidad de gestión para materializar y que Lima Metropolitana haga estas obras. En todo caso, nosotros vamos a pedir celeridad en la construcción. Esa es una parte. La otra parte inmediata, pues sería lo que tenemos que hacer nosotros como distrito. En este caso, tenemos, entre otras cosas, tenemos que crear vías alternativas, no crear, sino facilitar vías alternativas. Una de ellas es la avenida separadora industrial, que justamente, ¿no?, nos separa de Ate Vitarte. Pues hay que facilitarles una alternativa, una tercera vía, que sería esta avenida separadora industrial. Muy bien, general. Gracias por compartir estas propuestas, estos planes con respecto al tránsito. Recordamos a nuestros oyentes que Radio San Borja 91.1 FM tiene sus líneas telefónicas abiertas en este momento para que se comuniquen con nosotros a los números 225-3344 y 224-2363. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial, ¿sí?, con nuestros auspiciadores. Regresamos con su programa Opinión.